10:40, como decíamos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 3 de abril, vamos a acercarnos hasta el ámbito de la formación y hasta el ámbito precisamente de la emprendeduría, que es, la información que le ofrecemos nosotros siempre que conversamos con el Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique y con uno de sus técnicos, con Javier Vidal, que ya nos acompaña a través de lo telefónico y a quien pasamos a saludar. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Pues el Centro Andaluz de Emprendimiento en nuestra localidad, el CADE, que desarrolla de manera mensual diferentes acciones formativas, y queríamos anticipar la que va a celebrarse precisamente el próximo 25 de abril en nuestra localidad, un curso sobre el modelo Canvas. Ahora enseguida me vas a contar un poco en qué consiste, y todo lo relacionado con esa manera de hacer negocio. Pero además vamos a hacer referencia a una convocatoria, la de los premios Andalucía Emprende, que en su quinta edición se desarrolla y cuyo plazo precisamente para participar está ya abierto. Pueden acogerse aquellas personas que estén interesadas, y nosotros vamos a contarles quién puede acogerse, las características de esta convocatoria de los premios Andalucía Emprende y en definitiva también lo que pretende conseguir, el objetivo principal, ¿no?, de esta convocatoria. Son asuntos que vamos a abordar en el día de hoy. Si te parece, Javier, podemos comenzar haciendo referencia a lo más cercano a lo nuestro, ¿no?, un poquito, a lo que es la acción formativa que se va a desarrollar aquí en Ubrique que corresponde a este mes de abril. Será el próximo 25. Pues sí, nosotros tenemos, como hemos comentado varias veces, todos los meses impartimos un curso de formación en gestión empresarial básica, que son aspectos de la gestión del autónomo, de aspectos de la gestión empresarial, pero que considera la Junta de Andalucía Emprende, que todo autónomo debe conocer. Entonces, el 21 de marzo pasado tuvimos el curso de nóminas y seguros sociales, y el 25 de abril, este próximo 25 de abril, en cada CADE de Andalucía se va a impartir un curso. En el caso de Ubrique, todavía no está cerrado ahora mismo el calendario de los CADE de la Sierra, pero sí el de Ubrique, que sería del modelo Canvas de negocio. ¿En qué consiste el modelo Canvas? Pues nosotros, en otro de los cursos que damos es el plan de empresa, donde tenemos una herramienta informática para presentar el plan de empresa ante cualquier entidad bancaria, ante cualquier administración pública o cualquier organismo. Sería el modelo plan de empresa. Y el Canva es una parte del plan de empresa, o es otra forma de presentar el plan de empresa, pero sería presentándolo en un lienzo. Canvas es lienzo en inglés, y sería a través de 9 aspectos, y entre los que estaría enfocado fundamentalmente ese modelo Canvas sería en la propuesta de valor para el cliente. Es decir, nosotros muchas veces atendemos a emprendedores que van a crear un negocio, y evidentemente tienen una idea, yo tengo una idea de lo que sé hacer, de lo que la formación que tengo, de la experiencia que tengo, pero la literatura empresarial más moderna lo que quiere que se enfoque cualquier idea empresarial a la propuesta, al valor que tiene para el cliente. Es decir, ¿qué propone tu empresa o qué propone tu idea de negocio que tenga valor para el cliente? Si esa idea de negocio no tiene valor para el cliente, probablemente sea una mala idea y probablemente haya que rehacerla. Es decir, si el cliente tiene que encontrar que si abren una peluquería nueva, pues tiene que encontrar que esa peluquería le ofrece algo distinto, diferente, y que le ofrece valor a ese cliente. O si abren lo mismo hablamos de un negocio humilde, un comercio, un pequeño comercio, una peluquería, una carnicería, pero también hablamos de una startup, es decir, una empresa que desarrolle apps aplicaciones para el móvil. No, pues si esa aplicación para el móvil no tiene valor para el cliente, evidentemente ningún cliente se la descargará en su móvil, por aunque sea barata, porque no, o que sea barata, incluso gratis, porque no tiene valor para él. De la misma manera, si para el cliente no tiene valor ninguno el ir a acudir a un bar o a una discoteca o a una panadería o una pescadería, pues evidentemente tampoco acudir a ella. Entonces, el modelo lienzo, el modelo canvas, enfoca todo el, digamos, sería enfocar el modelo de negocio, pero enfocado a esa propuesta de valor para el cliente. Uh-huh. Y todo ello, además, que lo que le da también importancia es que aparece de manera esquemática, resumida, ¿no? Prácticamente, como tú decías, en un lienzo, en un espacio pequeño que se puede visualizar con rapidez. Claro, en un vistazo de eso se trata, es decir, porque yo puedo contarle, yo me puedo ir a un cualquier organismo o a una entidad bancaria y le voy a preguntar, le voy a pedir un préstamo o quiero hablar con mis futuros proveedores o colaboradores de mi negocio y yo quiero contarle mi idea. Yo le puedo contar mi historia desde que nací y le puedo contar una película muy grande, o le puedo presentar un plan de empresa, que también sería un poco engorroso porque sería un documento largo, pero el modelo Canva lo que pretende es poner esquemáticamente y de una manera muy muy visual cuál es tu idea de negocio. En ese sentido, las partes del modelo Canva pues sería propuesta de valor para el cliente, cuáles tus relaciones con tus proveedores, tu fuente de ingreso, tu plan de marketing así esquematizado, que es lo que... Entonces todo sería de una manera muy muy visual y muy esquemática, efectivamente, tal como tú comentas, pues exponer cuál es mi idea de empresa. Y eso pues sirve, lo que he dicho, sirve para hablarlo con un banco. Yo voy a pedir un préstamo para que el banco me apoye, para que me dé un préstamo. Yo puedo exponerlo ante un organismo público, o también para mis futuros colaboradores o proveedores o mis futuros clientes, pues quiero exponerle mi plan de empresa, y evidentemente es mucho más visual, mucho más moderno, mucho más atractivo exponerlo en un lienzo que, bueno, que contarle mi película, mandarle un vídeo, mandarle cualquier historia, que sería un poco más complicado. Entonces, Javier, ¿podemos decir que el modelo Canva es como un plan de empresa, pero reducido? Sí, totalmente, claro. Es una parte del plan de empresa, el modelo Canva, digamos, el plan de empresa introduce también una planificación financiera. Claro. Y un plan de ingresos y gastos. Es decir, yo incluyo lo que creo que voy a ganar en los tres primeros años o lo que voy a gastar en los tres primeros años. El modelo Canvas es un poco más esquemático, no llega más allá. Es decir, solo expone la idea de empresa. Pero la idea de empresa, evidentemente, tú ves un modelo Canvas de una empresa que y ahí ves perfectamente si esa empresa tiene buena, sin hacer números, no incluye, digamos, la parte numérica, la parte de cálculo económico, de plan de ingreso, de gasto, pero se ve de una forma mucho más esquemática y se puede visualizar perfectamente la viabilidad del negocio en un primer vistazo. Bueno, para quien va dirigido esta acción formativa, explicándole en qué consiste el modelo Canva y cómo realizar, a tenor de este modelo, tu propio esquema de tu empresa. ¿Quién le podría interesar? Pues mira, nosotros evidentemente se lo hacemos llegar a nuestros usuarios, que son emprendedores que vienen con una idea de negocio, que vienen ahora a darse de alta o que se han dado de alta recientemente, y especialmente también está indicado para la startup, es decir, empresas que tengan un alto componente tecnológico, porque ahí se ve también muy... Y también, por supuesto, como siempre hemos comentado, pues estamos abiertos a estudiantes. Ahora, en el último curso que tuvimos de nómina y seguro social, estuvieron varios estudiantes que habían finalizado el ciclo superior, que les interesaba pues un poco profundizar en lo que habían visto en los estudios, o también un poco enriquecer su currículum. No olvidemos que estos cursos todos tienen un certificado al final del curso, se tramitan desde Sevilla, y a la un mes y medio, pues tenemos aquí los títulos, por lo menos para que el que asista al curso pues también tenga su titulación. Uh-huh. También se lo hacemos llegar a las empresas que tenemos incubadas. Como hemos comentado en otras ocasiones, nosotros hay empresas, emprendedores con los que tenemos una especial relación, que porque entendemos que son más interesantes desde el punto de vista, porque innovan, desde el punto de vista del desarrollo territorial, creemos que una empresa puede ser más interesante porque introduce un nuevo factor novedoso, pues procedemos al sistema de incubación, que le llamamos nosotros, que sería un poco una atención un poco más personalizada, un poco más continuada, donde le hacemos una serie de tutorías periódicas, donde le hacemos un seguimiento y, evidentemente, la formación específica que damos pues también va dirigida a esa empresa. Uh-huh. Claro, sí que es lo que tú comentabas anteriormente, ¿no?, con respecto al perfil de personas que pueden estar interesadas en este tipo de acción formativa que se lleva a cabo por parte del CADE. La formación reglada sí que puede, bueno, pues ofrecer al alumno una serie de conocimientos importantes para el posterior desarrollo laboral. Pero en el caso de los cursos que se ofrecen a través del CADE, sí que hay también, bueno, pues una actualización muchísimo mayor, ¿no?, de lo que puede ofrecer quizás la formación reglada, lo que es la educación en sí, porque, bueno, están más pendientes de todos los cambios en normativa, de todas las órdenes, los incentivos que puedan ir llegando, y se orienta esa formación, la del CADE, digo, pues en torno, ¿no?, a esa circunstancia, a esa situación que se vive en la sociedad actual, ¿no?, en el marco económico principalmente, claro. Claro, y además es que nosotros, la formación nuestra, como bien dice, es un poco más práctica, es decir, lo que se imparte en los distintos institutos, si se habla de nómina y seguros sociales, si se habla de derecho laboral, si se habla de formas de contratación, si se habla de constituir de forma jurídica, evidentemente se está hablando desde un punto de vista académico, claro, muy teórico. Pero nosotros, pues mira, afortunadamente pues tenemos la experiencia de haber tratado con empresas, de dar unos ejemplos mucho más prácticos y un poco más actualizados. Entonces, y sobre todo, más sintético. Es decir, no es lo mismo que tú estés dando durante un año en distintas horas a lo largo de la semana, por ejemplo, derecho laboral o tema de seguridad social y eso, a que tú en un curso de 4 horas, pues de pronto pues te hagan una visión sintética, práctica, eminentemente práctica, que no, eso no se tiene. Yo por eso les resulta bastante interesante a los alumnos de los ciclos superiores y y también, por supuesto, como siempre hemos dicho, cualquier persona que esté desempleada, que tenga una mínima idea de empresa o que en un momento dado le puede interesar la formación, pues está invitado todo el mundo. Que se ponga antes en contacto con nosotros en el 856-58-8004 o a través de nuestro correo cade.ubrique@andaluciaemprende.es y nos lo haga mostrar su interés y, evidentemente, no habrá problema. Uh-huh, claro que sí. Bueno, pues son las acciones formativas que, como decíamos, se desarrollan, se emprenden a través del Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique, que están pues destinadas precisamente a ese objetivo principal, ¿no? Simplemente, bueno, pues promover, fomentar todo lo que es la emprendeduría, pero al mismo tiempo formar a esos pequeños y medianos empresarios que trabajan, ¿no?, dentro de este ámbito, dentro del ámbito empresarial en nuestra localidad. Todo lo relacionado con la gestión básica, pues es lo que se trata a través de esas acciones formativas, y este 25 de abril llegará pues ese modelo Canva, ese negocio resumido prácticamente en un folio, ¿no?, en ese lienzo que tú nos decías, que es lo que se pretende explicar, y que ¿por qué es importante tenerlo, Javier? Porque hablábamos antes del plan de empresa, de las diferencias con respecto al modelo Canva. ¿Por qué es importante tener tu negocio, esquematizado a través de ese modelo Canva para presentarlo? ¿Dónde? ¿Por qué nos puede ser útil? Hombre, yo he comentado ya que nos puede ser útil para presentarlo ante un organismo público, ante una entidad bancaria, pero sobre todo y fundamentalmente es para que sea una herramienta de reflexión interna. Uh-huh. Es decir, tanto el plan de empresa intentamos que sea una herramienta de reflexión interna sobre el emprendedor. Aquí viene con una idea, viene, como decimos solemos decir muchos pajaritos en la cabeza, pero vamos a decirle a esos pajaritos que se pongan en el alambre o que se asienten en tierra y vamos a ver, vamos a ponerle puntos sobre las i y vamos a ordenar todas estas ideas que tiene. A nosotros nos llega un emprendedor y nos cuenta de pronto, pues nos cuenta muchas cosas, pues nos tiene mucha, normalmente se tiene más emoción y más emoción que razón, pero y nosotros lo que tenemos, la obligación nuestra es, aunque quede un poco, que entren en razón, es decir, poner orden en todas esas ideas, en todas esas ideas que tienen. Y el modelo Canvas precisamente es una plasmación gráfica de eso que se tiene en la cabeza. Que tú puedes tener una muy buena idea, tú puedes tener muchas buenas intenciones, pero hay que ponerlo pero hay que ordenarlo. Y eso sería una forma de ordenarlo en el lienzo Canvas, porque ahí se establece cuál es tu relación con los proveedores, qué precio va a tener tu producto, y lo que comentaba tan importante, cuál es tu propuesta de valor para el cliente. ¿Por qué piensas tú que tu negocio, tu app que acabas de inventar, tu juego de ordenador, tu marroquinería, cuando hay 200.000 marroquinerías, que hay muchísimas marroquinerías en Ubrique, ¿por qué piensas tú que tú van a acudir la gente a ti? ¿O por qué vas a vender tú más que nadie? ¿O vas a vender tú? Pues entonces, esa pregunta, aunque sea dura, pero evidentemente es la que tenemos que hacernos cuando vamos a iniciar un negocio. ¿Qué propuesta tenemos para el cliente? Y el resto de aspectos que se tratan en el modelo Canvas, que dejarlo claro en un lienzo. Entonces, sería una forma de, pero ya digo, más que incluso para una herramienta para el exterior, para los bancos, que por supuesto también, para las administraciones públicas, para pedir una subvención, que por supuesto también, pero sobre todo es la herramienta de reflexión interna que le sirve al emprendedor para decir, bueno, yo, ¿qué pinto yo aquí? De la misma manera que a nivel personal cada uno pues puede hacerse un cuadro de debilidades, amanecer fortalezas y oportunidades, hacer una reflexión sobre la vida o sobre su situación en el mundo, sobre su situación personal, pues de la misma manera un emprendedor que va a poner en marcha una idea de negocio tiene que reflexionar, tiene que pararse a pensar sobre qué es lo que aporta en el mercado en el que está situado, en el mercado, en este caso en el mercado empresarial en el que está situado, qué es lo que viene a aportar su empresa. Pues a modo reflexivo también, ¿no? Lo que se invita a realizar a través del CADE y mediante este curso sobre el modelo Canva a todos aquellos que quieran iniciar un negocio, que quieran emprender precisamente una acción empresarial, quieran que tenga éxito en el futuro, ¿no? Porque de eso se trata principalmente, claro, evidentemente. Bueno, esto por un lado, recordemos si te parece ya los datos más prácticos. Por ejemplo, el curso se desarrolla en horario de mañana, de 10 a 2, en el Centro Andaluz de Emprendimiento, en Avenida Juan de la Rosa. Pueden inscribirse, no es necesaria la inscripción. En fin, vamos a comentar un poquito esos detalles también, si te parece. Pues nada, hombre, nosotros, como siempre, no necesitamos inscribirse hasta cierto punto. Nosotros hay cursos, nosotros tenemos un aula de una 14 o 15 personas. Generalmente viene una media de entre 8 y 12 personas lo que suelen venir a nuestros cursos. Por tanto, sí agradecemos que la gente que vaya a venir, por supuesto, que nos llame antes al 856-58-8004 o nos escriba un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Hoy, por supuesto, que venga por aquí, que estamos encantados de recibirlo. Para apuntarse a ese curso, para tener una previsión de las necesidades de personal y también para un poco el material que vamos a repartir para preverlo. Entonces, sí agradecemos que nos se apunten con antelación. Hemos comentado otras veces que mucha gente nos pregunta precisamente, oye, ¿dónde me puedo enterar de la oferta formativa que hay en todos los CADES? Pues mira, en la oferta formativa de todos los CADES de Andalucía, estaría en la página web andaluciaemprende.es. Y por supuesto también nosotros tenemos una página de Facebook que es CADE Provincia de Cádiz, un Twitter, también CADE Cádiz, Y ahí colgamos cualquier información, tanto la que estamos hablando aquí en el en la radio, que pues, por supuesto no es, la radio, pues agradecemos también que nos ayudáis también un poco a hacer público y a darle publicidad a las acciones que llevamos a cabo, a la oferta formativa y al tema de todas las acciones que llevamos a cabo, pero que también nos puede seguir a través de las redes sociales, donde también hablamos de empresas, que han salido bastantes empresas de Ubrique, que consideramos que son de interés, y bueno, normalmente cada miércoles sale una empresa de la sierra, y bueno, y dan a conocer una foco, que queremos también que sea un poco un punto de encuentro de también de todos los negocios de la sierra, porque mira, tú a lo mejor tienes un negocio y te puedes enterar que, no sé, en Medina Sidonia o en Cádiz o en Chiclana, pues hay un negocio parecido con el que puede llegar a una colaboración. Bueno, pues de eso se trata a través de la página de Facebook, CADE, Provincia de Cádiz. Y poco más, vamos, el aula está para 14 o 15 personas, pues suponemos que más o menos pues tendremos entre 8 y 12 personas, que es lo que tenemos normalmente. Bueno, pues se queda también esa cuestión, acción formativa, que se emprende por parte del CADE en nuestra localidad y que se va a desarrollar el próximo 25 de abril en el Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique. A través del CADE también se informa de todas las convocatorias que puedan llegar por parte de Andalucía Emprende, y nosotros vamos a hablar ahora de una de ellas. Ayer se abría el plazo para poder concurrir a Andalucía Emprende, que convoca la quinta edición de los premios Andalucía Emprende, con el objetivo de reconocer y premiar a empresas innovadoras, ¿no?, de Andalucía, del territorio andaluz. Una iniciativa que pretende reconocer sobre todo a aquellas empresas con potencial de crecimiento en Andalucía, y también, bueno, pues favorecer las relaciones, ¿no?, que se puedan establecer entre instituciones, organismos y demás. Si te parece, podemos recoger, ¿no?, esa convocatoria e informar de los premios Andalucía Emprende. Pues sí, nosotros anualmente venimos ya, bueno, anualmente los últimos 4 años hemos estado convocando el premio Andalucía Emprende, tanto a nivel provincial como a nivel regional. Es un premio que, más que la dotación económica que pueda tener el premio, que es interesante, pero sobre todo es el prestigio que tiene tener el premio Andalucía Emprende a nivel de Cádiz o a nivel de Andalucía. Date cuenta que Andalucía Emprende es la entidad, me consta que en ninguna comunidad autónoma hay una entidad tan implantada para apoyar el emprendimiento como en Andalucía. Y eso lo hace en la Junta de Andalucía a través de Andalucía Emprende. Llevamos ya más de 15 años, anteriormente pues viene de distintos organismos que también, pero todo se ha unificado en Andalucía Emprende, que llevamos ya más de 15 años. Entonces, tener que Andalucía Emprende pues otorgue un premio a nivel provincial, tanto o a nivel regional, pues el prestigio pues es cada vez mayor. Entonces, este premio tiene dos fases. Tiene dos categorías. Por una parte, la creación para empresas que se hayan constituido desde el 1 de febrero de 2015 al 1 de febrero de 2018, la creación, o sea, empresas recientes. Y por otra parte, la consolidación, que sería para empresas que se hayan constituido desde el 31 de enero de 2011 al 31 de enero de 2015. ¿Qué tipo de empresas pueden concurrir? Pues empresa, ya digo, con esta categoría y con ellos que se hayan constituido en estas fechas que acabamos de decir, y que aporten una innovación tanto en el producto, una innovación en el proceso, una innovación en el proceso de marketing, o una innovación a nivel organizacional, es decir, una que considere que aporte algo diferente. No todas, vamos, evidentemente todas las empresas se pueden presentar. ¿A quién vamos a llamar nosotros especialmente desde Ubrique y desde la provincia de Cádiz? Pues de las empresas que hayamos ayudado, apoyado desde los CADES, pues vamos a empresas que entendamos o entiendan ellos, por supuesto esto está abierto, a nosotros no le vamos a decir a nadie que no, pero entiendan que pueden aportar una innovación en alguno de estos apartados, bien en procesos, bien en producto, bien en marketing o bien en organización. Entonces, a todas estas empresas están abiertos este premio, que tiene dos fases. Por una parte, la fase provincial, es decir, en primer lugar, de todas las empresas que se presenten de la provincia, que se estiman que van a presentarse unas 100 empresas por la provincia, 50 para cada categoría, pues se elegirá a una. Una en la categoría CREA y otra en la categoría CONSOLIDA. Y esa aparte de que se le dé el premio, el diploma de, se le da aparte una tablet donada por Vodafone a través del programa Minerva, pues se le va a dar sobre todo el reconocimiento y el prestigio de hacer la mejor empresa en su categoría de la provincia de Cádiz. Pero es que esas empresas a la vez participan en el Día de la Persona Emprendedora, que el año pasado se celebró en Sevilla y este año se va a celebrar además en Cádiz. Entonces son empresas en ese Día de la Persona Emprendedora están convocados. Bueno, ahí acude todos los estudiantes universitarios que tengan una idea empresarial, acuden estudiantes de ciclos de superiores, acuden emprendedores, acuden empresas, a través de una serie de charlas, a través de una serie de stands, y al final del día, pues se entregan esos premios regionales, entre todos los, de cada provincia, ocho empresas a nivel provincial en la categoría CREA, y ocho empresas de cada provincia en la categoría CONSOLIDA, y se elige a la mejor. Entonces, esa empresa que se elige la mejor de Andalucía en cada categoría, se le hace una agenda de exportación, donde se le invita a un viaje de una agenda de negocio en cualquier país de Europa que considera, o de Europa o del mundo que considera, a través de la mano de la gente de Stenda, para que visite ese país, busque clientes y ayude a abrir mercado, porque es un hecho que cada vez las empresas andaluzas están exportando más y prácticamente pues están haciendo internacionales de la mano de Stenda y de la mano de la Junta de Andalucía. Bueno, pues son las características, ¿no?, de ese premio, los premios Andalucía Emprende, cuyo plazo está abierto hasta el próximo 15 de mayo, ¿verdad? Creo que hasta el día 2 de mayo. El 2 de mayo, sí, me decías antes. 2 de mayo. Y nada, lo que te he comentado, en principio nosotros, pues de las empresas que hemos atendido desde Ubrique, pues vamos a las que entendamos que puedan aportar, como hemos dicho, innovación en alguno de estos aspectos, pues lo vamos a llamar. Pero por supuesto, si hay empresarios que nos estén escuchando de la radio, o empresas que nos estén escuchando de la radio y que entiendan que han innovado en alguno de estos y que están interesados, por supuesto que se pongan en contacto con nosotros, le ayudamos a rellenar un poco la solicitud y estamos encantados, de que participen también. Y para hacernos una idea, Javier, no sé si tú sabes quién ganó en anteriores convocatorias o si recuerdan, ¿no?, alguno de los ganadores de anteriores convocatorias y para ejemplo, hacernos una idea y tomarlo, ¿no?, como ejemplo de las empresas que podrían participar, que podrían concurrir. Yo yo que estuve en el Día de la Persona Emprendedora en Sevilla el año pasado, y de Andalucía no sé quién ganó. Yo sé que se presentó por Cádiz, por ejemplo, era una empresa que hacía bolitas de vino. Sí. De bolitas de vino, esferificación, esferas. Bochas esferas, que se ha puesto de moda en alimentación, que son una esfera, unas bolitas, que tú te la tomas y es una copa de vino. Y estaba muy simpática la idea y después aparte se presentó a nivel provincial, que era el que había ganado el premio a nivel provincial, era VNS Studio, que era un estudio de producción audiovisual, que era lo que se presentaron por Cádiz. Si te digo la verdad, yo no me acuerdo lo que se presentaron por el resto de las provincias, me acuerdo de estas dos de Cádiz, VNS Studio y Bochas Esfera. Y se hizo allí la selección de la empresa regional. Desgraciadamente no ganó ninguna de Cádiz, pero esperemos que este año vamos a ver cómo escapamos, pero lo que pretendemos que seamos también punteros en la provincia de Cádiz. Esperemos que sí, y además es súper, tenía muchísima atención porque yo he estado echando un vistazo por aquí a través de, rápidamente haciendo una búsqueda, y encontrar los ganadores de la cuarta convocatoria, las empresas galardonadas que a lo mejor te puede dar la impresión de que no es algo realmente novedoso, pero sí lo es para el jurado. Por ejemplo, en la categoría de CREA, el año pasado ganó Babitec, que es una empresa dedicada a la personalización de productos de poricultura, de chupetes, biberones y demás, y en la categoría consolida, una empresa denominada Zanahoria Mora, de la industria agroalimentaria, dedicada a la producción de zanahoria morada en distintos productos, ¿no? Distintos productos de distintas categorías, ¿no? A través de este producto, de la zanahoria morada. Y bueno, pues llama muchísimo la atención, ¿no? El hecho de que cualquier empresa, a lo mejor con algo diferente en estos apartados, aquí en el de productos principalmente, pero en cualquier otro, puedan concurrir, ¿no? Puedan participar en la convocatoria, que no es algo extraño, no es algo ajeno, ¿no? A lo que es el día a día. Claro, y además, mira, para que nos hagamos una idea, esto sería un poco a nivel provincial, se hace un acto donde participa, evidentemente, nuestro director provincial, donde participa la delegada de Economía e Innovación, Gemma Pérez, donde se le da un poco de, a nivel para la prensa, sale publicada la prensa, donde salen los premios de los premios provinciales. Y después el Día de la Persona Emprendedora, pues todos esos, digamos, premios provinciales, pues tienen la oportunidad, allí delante de, el año pasado, por ejemplo, estaba el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrio, aparte de periodista de alto nivel, ponente y empresario muy importante a nivel nacional y a nivel internacional, pues estaba allí y expusieron su idea todas esas empresas. No me acuerdo si era un minuto o tres minutos para exponer su idea brevemente, y a raíz de esa exposición, pues el jurado pues elegía el mejor proyecto a nivel regional. Allí, como digo, pues se expusieron los proyectos de Cádiz, de la provincia de Cádiz, se expusieron los proyectos de todas las dos categorías, de todas las provincias, y al final pues eligió, no me acordaba, pero vamos, lo que tú dices, y lo que comentas también, que no estamos hablando solo de empresas industriales, no estamos hablando de que tenga que ser una innovación exclusivamente del producto. Puede ser una innovación en el producto, en el proceso, en la organización. O mira, yo es que se me ha ocurrido una forma de, estoy vendiendo esto de una forma muy original, claro. Y entiendo que es una innovación y que puede aportar. Pues de esto se trata, y bueno, y yo creo que cualquiera que tenga una empresa, pues lo que quiere es que, hombre, un diploma o un reconocimiento o una aparición en empresa, pues eso siempre viste mucho, y es lo que está deseando es tener algo de eso, porque eso siempre le da valor sí, a claro. la imagen de la empresa. Claro que sí. Evidentemente, pues la imagen de la empresa pues se puede monetizar en un momento dado, pues se puede decir, pues mira, esto, si antes la empresa valía tanto, ahora vale mucho más porque tiene este diploma, porque tiene este reconocimiento entre el público y entre el cliente. A vos de pronto, y pensando, vosotros que conocéis todo lo que es el marco empresarial en nuestra localidad, al menos en lo relacionado con el emprendimiento, ¿se te viene a la cabeza empresas que pudieran participar y acogerse a los premios Andalucía Emprende aquí en Ubrique? Sí, esto como salió ayer, y además ya estuvimos parte del personal, estuvimos en una formación, que si quiere también la comentamos ahora. Ahora no, esta mañana estábamos comentándolo, y efectivamente, claro, todavía no hemos puesto en contacto con esas empresas que entendemos que puedan participar, pero sí entendemos que hay empresas aquí en Ubrique que, tanto en la categoría de CREA como de Consolida, yo ya te digo, no hemos hablado todavía con los que creemos y no han dado su verano, no ha autorizado, por eso no lo vamos a comentar, pero si quieres, más adelante lo comentamos, sí. Pero que sí, que por supuesto, Ubrique, siempre lo hemos dicho, Ubrique la gente es emprendedora por naturaleza, y la gente tiene una una inquietud y tiene esa espinita a todo el mundo, y yo creo que sí, que y es innovadora y es creativa y ahí, bueno, ya la prueba está, ¿no? Eso no lo tengo que decir yo, ¿no? Basta ver, bueno, la capacidad de emprendimiento y el alto y el tejido empresarial que hay en Ubrique, que resalta y sobresale por encima de la media, claro. Oye, para presentarse, ¿vosotros tramitáis o simplemente a través de internet se realiza? ¿Cómo tiene que ser la presentación de esas candidaturas? Ha abierto el plazo, como decíamos, hasta el 2 de mayo. ¿Cómo se realiza? Sí, no, se hace a través de internet, pero vamos, nosotros, evidentemente, a la gente que contacte con nosotros, pues se lo vamos a tramitar nosotros. Nos haría falta un poco los datos económicos del año anterior, un poco contar un poco la idea de la empresa. Como nosotros se lo vamos a comentar a empresas que han sido apoyadas por nosotros, pues evidentemente las conocemos y pues la podemos hacer nosotros perfectamente y tenemos prácticamente todos los datos para rellenar la solicitud. Bueno, pues ténganlo en cuenta, por tanto, si alguien nos está escuchando y se acoge a esas características, ya saben que puede participar en los premios Andalucía Emprende, en esta quinta convocatoria que llega, como decíamos, por parte de Andalucía Emprende, a través de la Consejería de Economía y Conocimiento, y de la que pueden beneficiarse. Una iniciativa de la que le hemos informado también hoy en la sintonía de la mañana con Javier Vidal, que me decía, por cierto, anteriormente que también ayer celebraba ahí acciones formativas, ¿no? Sí, bueno, ayer que recientemente se celebró un convenio entre IKEA, una empresa, bueno, puntera a nivel internacional, como sabemos, y Andalucía Emprende, por la que vamos a llevar a cabo una serie de acciones, se va a estudiar un poco la imagen corporativa de los CADE. Y ayer y el jueves se va a repetir para otro personal que no pudo estar, una acción formativa donde estuvimos convencidos de que, bueno, de que lo Andalucía Emprende, como entidad más importante del territorio dedicada al emprendimiento, la apuesta más importante que tiene la Junta de Andalucía dedicada al fomento del emprendimiento y a la creación y desarrollo de empresas, pues tiene que estar en contacto y tiene que conocer de primera mano un poco las empresas punteras a nivel internacional. En ese sentido, pues ayer estuvimos en IKEA, la mitad del personal de la provincia de Cádiz, donde el director de provincial de donde el director perdón el director de IKEA, IKEA. Jerez, bueno, estuvo explicando un poco cuál había sido su plan de marketing, cómo se creó, la imagen corporativa de IKEA, la relación con los proveedores, todas las preguntas que nosotros le estuvimos haciendo, y aparte de la formación que él impartía. Estuvimos viendo cómo se desarrollaba, cómo era la organización del personal, del recurso humano de la empresa, y al final pues también estuvo la delegada provincial delegada territorial de la delegación de economía de economía de Andalucía, de la Junta de Andalucía, Gemma Pérez Lozano, estuvo también pues un poco teniendo un contacto con el personal del CADE, bueno, abundando un poco en lo que estamos comentando, ¿no? En que Andalucía Emprende, pues una apuesta importante que tiene la Junta de Andalucía, que no lo tiene igual ninguna comunidad autónoma a nivel español, a nivel en toda España, y un poco poner en valor eso y aprovechar que se estaba en IKEA para iniciar una serie de contactos con las empresas punteras de Andalucía. O sea, en definitiva, un poco, para hacernos una idea, es conocer el modelo de IKEA, ¿no? Todas las estrategias de esa empresa que han obtenido tanto éxito, y compartir esas experiencias y hacerlo además con, bueno, pues todos los agentes del CADE, la provincia, para que, aparte de formarse o de conocer de primera mano, ¿no?, ese modelo empresarial, pues también compartir experiencia, ¿no?, entre todos los que allí os congregasteis, imagino. Claro, y sobre todo llega a la conclusión de que de la misma manera que un imperio como IKEA, que ahora pues tiene tiendas de muebles, pero también tiene banco, entidades bancarias, tiene explotaciones agrarias, tiene un imperio, como quien dice, pues detrás de todo eso, igual que de todas las grandes empresas, al principio lo que hay es una persona que tiene una idea, una persona que se le ocurre una idea, que IKEA, por cierto, además es a iniciales del creador, de un hombre que se le ocurrió la idea y que empezó muy poquito a poco y que al final pues ha creado un imperio. Y por eso, un poco, si la reflexión que nos queda de ayer es que cuando nosotros atendemos a un emprendedor, por muy humilde que sea, por muy probablemente estamos atendiendo al que dentro de 20 años pues ha creado un imperio. Imperio, ¿no? Entonces, exactamente. Sí, es que es totalmente, todas las ideas son respetables. Es más, en los talleres de creatividad que estamos teniendo, que hemos tenido los institutos, que también hemos tenido ocasión de comentarlo, probablemente de las ideas más disparatadas pues salgan las grandes empresas, ¿no? Porque evidentemente si yo hago lo que hace todo el mundo, pues probablemente voy a hacer lo mismo que todo el mundo, pero peor probablemente. Entonces, de quien innova expresamente quien comete una locura, entre comillas, ¿no? Quien sí, claro, se sale un poco del tiesto y hace algo diferente. Entonces, pues un poco es la reflexión que nos queda de ayer. Bueno, pues también el personal del CADE a nivel provincial, pues conociendo todas esas experiencias de éxito dentro del marco empresarial que pueden servir después para trasladar, ¿no? Sobre todo esa filosofía de trabajo, esa manera además también de emprender a todas aquellas personas que llegan hasta el CADE buscando orientación, buscando asesoramiento en torno, bueno, pues al emprendimiento ya en la constitución de su propio negocio. Son todos estos aspectos que hemos abordado hoy en la sintonía de la mañana con el técnico del CADE, con Javier Vidal, que nos ha acompañado. Recordemos, si te parece, antes de marcharnos, bueno, pues el objeto, ¿no?, de este encuentro, en primer lugar, recordar ese curso que tendrá lugar el próximo 25 de abril en el CADE de Ubrique, sobre el modelo Canvas. Recordar además también los premios Andalucía Emprende, una convocatoria a la que pueden concurrir los empresarios ubriqueños que se incluyan en esas categorías que anteriormente hemos comentado. El plazo de inscripción abierto hasta el próximo 2 de mayo y también, bueno, pues esa experiencia de formación, de conocer más que de formación, ¿no? Un modelo de éxito que se lleva a cabo por parte del propio personal de los CADE de toda la provincia. Javier, ¿qué más nos Rocío, queda por decir? Sí, mira, te voy a comentar, porque es que hay gente que todavía está viniendo, como tuvimos la ocasión de comentar hace tiempo, estuvo abierta desde el 30 de diciembre de 2017 hasta el 1 de marzo de 2018 estuvo abierta la convocatoria para la ayuda de autónomo. Sí. Entonces, mira que lo hablamos por la radio, mira que nosotros por Facebook, por Twitter, por Instagram, intentamos darle toda la información, evidentemente llamamos a todos los usuarios, pero todavía no llega gente, oye, mira, que me he enterado que hay una ayuda abierta. Pues lamentablemente esa ayuda está cerrada, cerró el 1 de marzo y un poco que evidentemente que la gente que venga, pues todavía estamos pendientes que salga la de establecimiento, ¿no? Que también pero que ahora mismo, hoy por hoy, está cerrada la ayuda. Un poco comentarlo, sigue abierta la bonificación de la Seguridad Social, las bonificaciones de la Seguridad Social, la tarifa plana de los 50 euros, pero que evidentemente cualquiera que vaya a montar una empresa, que se pase por aquí, porque aunque esté cerrada esa ayuda ahora, pero probablemente más adelante se abra otra vez o se abra la de establecimiento, que es parecida, es un poco incluso más interesante a nivel económico, pero un poco hacer hincapié un poco en ese tema. Claro, estar muy muy pendiente de todos los plazos, ¿no?, que se abren para acogerse a este tipo de convocatoria, porque una vez que expiran pues ya poco se puede hacer, ¿no?, desde luego. Bueno, pues ahí queda toda esa información. Agradecemos, como siempre, a Javier Vidal, que nos haya atendido desde el CADE, y muy pendiente de toda esa información que se genere en nuestra localidad, especialmente por parte del Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique. Lo dicho, Javier Vidal, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío. Como siempre, un placer. Buenas tardes.